Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a otra trepidante edición de Invasores del Espacio, una hora con los 80, una hora con los 90. Hoy vamos a compartir, como siempre, un montón de música de esa época y, ¿por qué no?, programas de televisión, golosinas, ¿qué más?, vestimenta, peinados, bueno, todo eso es parte de nuestra cultura. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a presentarles ya directamente una nueva sección que es prácticamente para nuestro panteón de grandes, ¿no? En cada emisión vamos a tener algunos minutos dedicados a grandes de la década de los 80 y también, ¿por qué no?, de los 90. Y cuando vamos hasta allá, hasta ese panteón, a ver con qué nos encontramos. Bien, perfecto. Hoy es televisivo. El programa de hoy estará en parte dedicado a nuestro panteón de héroes y hoy es el caso del gran MacGyver. Todos recordarán esa serie protagonizada por Richard Dean Anderson, un ícono de los 80. Uno a veces se pregunta cómo es que la melodía no llegó a la cancha de fútbol, ¿no? Porque da para cantarle en una cancha. La cuestión es que MacGyver es, como ya lo saben, una serie de televisión norteamericana que fue creada por Lee David Zlotoff allá por 1985 y es justamente el personaje es el que le da el nombre a la serie, que, como decíamos, es interpretado por Richard Dean Anderson, que encarna a un agente al servicio de la Fundación Fénix, que lo destacable de este muchacho es que siempre resolvía todos sus problemas usando su inteligencia superior, porque él tenía toda una filosofía en contra del uso de armas, porque si mal no recuerdo, a su amigo de la organización lo mataron con un arma de fuego, entonces él juró no tocar ninguna más en toda su vida. Esta serie tuvo 7 años en el aire con 139 episodios. Hay que decir que se emitió de manera original en la cadena norteamericana ABC. Actualmente quien tiene los derechos es la cadena televisiva TCM, aquel canal que pertenece a Turner. Para quienes no lo saben, TCM es la sigla de Turner Classic Movies, que es también quien posee los derechos de, por ejemplo, La Niñera, Martillo Hammer, creo que Bonanza también, entre tantas otras. La banda sonora, que es lo que escuchamos de fondo, fue creada por Randy Edelman, autor junto a Trevor Jones, de la música de la película El Último Mohicano. Esta serie tuvo su primer capítulo el 29 de septiembre de 1985 y su última emisión fue en 1992. Hay que decir que hubo dos películas con este actor. Las dos películas fueron derecho a la televisión, ninguna fue armada específicamente para cine. Hay que decir que una fue MacGyver y el tesoro perdido de Atlántida y la otra MacGyver hacia el día del juicio final. Hay que decir que en varios capítulos, como por ejemplo el capítulo 9 de la primera temporada, llamada El Hijo Pródigo, se ve que la casa de MacGyver está cerca del hotel Cadillac Hotel, más precisamente sobre la calle Ocean Front Walk entre Rose Ave y Dudley Avenue en Los Ángeles. Y hay que decir que ese edificio al día de hoy sigue estando exactamente igual. Así que es una serie que quedó en el corazón de todos nosotros. Más allá de que tuvo algunas continuaciones que no gustaron demasiado, hubo una que se intentó hacer que se llamó algo así como El Hijo de MacGyver, que no anduvo demasiado. Y en el 2016, CBS, es decir, la cadena que posee hoy por hoy los derechos, realizó una nueva versión que se estrenó el 23 de septiembre de 2016 en Estados Unidos. Pero no sé si anduvo demasiado, ¿no? Tuvo a actores como Bruce McGill y Michael Desbarres, que, si no me equivoco, estuvieron en la serie original. Pero me parece que no tuvo demasiado éxito. Se pasó, creo que en cuanta cadena de televisión existiera esta serie, y realmente fue muy, muy exitosa. Así que desde acá saludamos al señor Angus MacGyver, que nos trajo muchas alegrías allá por 1985 con la serie MacGyver. Quien también nos trae alegrías es la gente de Genesis, que es la banda con la cual vamos a empezar el día de hoy. La banda del señor Phil Collins, haciendo Jesus, He Knows Me. Les damos a todos y a todas la bienvenida a este viaje por los 80 y los 90 llamado Invasores del Espacio, el túnel del tiempo a través de la radio. Amigas, amigos, pasen y oigan. You everything you wanted, I get you everything you need. You don't need a Esta edición de Invasores del Espacio con Génesis haciendo Jesus, He Knows Me. De paso saludamos a todas las radios que retransmiten Invasores del Espacio en diferentes bandas horarias, provincias y países también, ¿por qué no? Saludamos a la gente de FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires, a la gente de Radio 101.1 San Isidro Federal de Entre Ríos, a la gente de FM Impacto 91.5 Macachín en La Pampa, a la gente de Radio Azul Chile.cl, a la gente de Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín. A la gente de Causay Huasi Radio Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas en 89.7 FM y 107.3 FM. A la gente de La Fénix en www.lafénix.net de Santa Fe Capital, entre otros que iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta transmisión, por supuesto. A la gente de FM Argentina 99.9 Córdoba Capital. También a los amigos de FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos. Radio Delta FM 105.9 Embalse, provincia de Córdoba. Y muchos, muchos más que, por supuesto, iremos nombrando. No se preocupen, están en este listado de radios que hemos sumado. Y, por supuesto, nuestros amigos de Bender FM y FM Oriente 92.3, quienes producimos originalmente Invasores del Espacio. Hay un DJ argentino que dice una frase que a mí me parece muy lógica, que dice que todo original, toda canción original que nosotros conozcamos, tiene un remix. Y eso es muy cierto, porque en Invasores del Espacio nos gusta mucho una banda llamada Scotch, y es un tema que seguro, si te gusta la música de los 80, esta canción la escuchaste, pero vamos a disfrutarla con algunas diferencias, en este caso con un remix. La canción es Scotch, Take Me Up, esa es la canción. Hay que decir que la original es del año 1984. Llega primero la canción Disco Band, que fue el éxito más grande de esta banda, y después llegaría Take Me Up, de esta dupla de Vince Lanzini y Fabio Margutti, que hicieron este temazo, que con el tiempo irán notando que tiene como una especie de alteración de un compilado que hemos obtenido, donde remixan este hit. Ítalo disco mezclado. Recuerden que leemos su mensaje en facebook.com/BenderFM y en los sitios de Facebook de las diferentes radios donde Invasores se emita. Esto es Scotch haciendo Take Me Up remixado.

fue exitosa o la única exitosa de una banda o la única exitosa de un solista, ¿no? Estamos ante una canción del año 1986 grabada por el grupo holandés, decíamos, MC Maiker y DJ Sven. Un sencillo de debut del dueto que fue publicado en la mayor parte de Europa, donde empezó a germinar el éxito en el 86 y que alcanzó un éxito notable, coronando las listas de éxitos en, por ejemplo, Francia, Suiza, Alemania y Holanda. Lo curioso es que esta canción fue un fracaso en Estados Unidos, pero llegó al resto del mundo con bastante éxito. Hay que decir que, a ver, ustedes si conocen la música de los 80 recordarán que este tema tiene un sample del hit de Madonna llamado Holiday. Por eso es que a algunos les puede sonar un poco más familiar. Hay que decir que la letra tampoco es algo muy, muy nuevo en el texto. Ambos cantantes lo que hacen es relatar diferentes historias de sus vacaciones de verano, como por ejemplo Londres o Nueva York. Y este tema también incluye el estribillo de un tema de Cliff Richard llamado Summer Holiday, que eso es lo que de alguna manera hace a esta canción. El video musical fue nombrado por Match Music como el peor de 1987. Bueno, no es para tanto, ¿no? La verdad que con el tiempo se ha convertido en una canción bastante querible, más allá de no ser quizás de las mejores. Seguimos en este viaje de Invasores del Espacio, saludando a las demás radios que nos retransmiten, como es el caso de Latina 1050 Web Radio, Radio Master 98.9 en Castelli, Chaco, FM Tu Elección 107.1, Colonia Dora, Santiago del Estero, FM Alejandro 104.1 en Alejandro Roca, Córdoba, Radio Latina 102.3 en Coronel Dugrati, en Chaco, y como siempre, FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Ahora escuchamos a Peter Wilson haciendo Broken Hearted, algo así como Corazón Roto, ¿no? Italo Connection Remix en Invasores del Espacio. Baja la bola de boliche. Nos ponemos zapatos de plataformas y empezamos a bailar. El túnel del tiempo se llama Invasores del Espacio y sigue de esta manera. Escuchamos a Peter Wilson haciendo Broken Hearted, Italo Connection Remix. Y ahí pasamos inmediatamente a escuchar Marisa Machado, Wet Dreams, Jesse Mac Remix, versión extendida 2011. Somos Invasores del Espacio, desde Buenos Aires a todo el mundo. Y después de escuchar a Marisa Machado haciendo Wet Dreams, o sea, sueños mojados, en versión Digimax Remix, versión extendida del año 2011, pasamos inmediatamente al año 1985 para escuchar a Hot and Cold haciendo Love is Like a Game, es decir, el amor es como un juego. Somos Invasores del Espacio recorriendo los 80 y los 90 en una hora. Recuerden que nos pueden dejar su mensaje en facebook.com/VenderFM o bien en las redes de las diferentes radios donde se emita este programa. Les podemos prometer 80azos a más no poder durante 60 minutos. Al menos eso es en lo que creemos que somos más o menos buenos, ¿no? Saludamos a la gente de todas las radios del mundo que nos retransmiten. Escuchamos a Hot and Cold haciendo Love is Like a Game. El amor es como un juego. Let's go.

el nombre de Alexander Marton, pero se llamó Sandy. Hay que decir que es una cantante croata con una carrera basada también en buena parte de su trabajo en Italia, que es la que nos trae esta canción llamada Gente de Ibiza, que ha tenido también otros singles como por ejemplo Okin Run, Camel by Camel de 1985, White Storm in the Jungle del 86, La Paloma Blanca del 89 y People from Ibiza, la que escuchamos recién, del año 1984. Seguimos con ellas, con las chicas, como es el caso de Natalie Cole haciendo Pink Cadillac. Subí el volumen. De eso se trata, de compartir estos hits de los 80. Sonido vinilo en Invasores del Espacio. Peinados batidos, bola de boliche, Walkman y mucho más. Esa es nuestra filosofía. Esto es Natalie Cole, Pink Cadillac. Estamos en el año 1987 y lo que escuchábamos era Natalie Cole haciendo Everlasting, en realidad Pink Cadillac del disco Everlasting del año 1987. Y ahora paramos todo porque lo que vamos a tener es algo que les va a encantar, Por eso el corte un poco brusco, ¿no? Fue como un error acá de... En fin, no importa. Era Natalie Cole haciendo Pink Cadillac. Y lo que vamos a escuchar ahora, rememorando esto que decíamos hace un par de bloques, de todo original tiene un remix, vamos a escuchar una versión de DJ Flight y DJ Favorite de un tema que a todos obviamente nos encanta, como es el caso de Thriller, versión 2012, Michael Jackson, remixado por DJ Flight y DJ Favorite Special Intro Mix. Una atmósfera interesante la que tiene este tema de Michael Jackson. Gran videoclip dirigida por John Landis, con la voz de Vincent Price en los relatos. Último tramo entonces de esta edición de Invasores del Espacio. Saludamos a toda la gente de las diferentes radios que nos retransmiten, como FM Ecos del Sur 88.7, Rivera, Buenos Aires. También la gente de Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín La Pampa, Radio Azul Chile.cl, Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín y muchas más que iremos nombrando. También la gente de Causay Huasi Radio, Cusco Perú, en el Valle Sagrado de los Incas. Ahí en dos radios, 89.7 y en 107.3 FM. A la gente de La Fénix en www.lafénix.net de Santa Fe Capital. Nos vamos a Córdoba, ahí nos retransmite FM Argentina 99.9. También Radio Delta FM 105.9 en Balse, provincia de Córdoba. El abrazo a la gente de FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos. Latina 1050 Web Radio en Chaco, Radio Master 98.9. FM Tu Elección 107.1, Colonia Dora, Santiago del Estero. FM Alejandro 104.1, Alejandro Roca, Córdoba. Saludos a la gente de Córdoba. Radio Latina 102.3, Coronel Dubrati en Chaco. Y como siempre, Vender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó, quien produce Invasores del Espacio. Un remix, decíamos, DJ Flight y DJ Favorite, Michael Jackson. Esto es Thriller. You start to freeze, and so it looks you right. y caballeros, y con este remix nos vamos retirando. Michael Jackson con un tema increíble, versión remixada de Thriller, año 2012. Mi nombre es Santiago Alonso y ya lo saben, Invasores del Espacio, una hora en los 80, una hora en los 90. Será entonces hasta la próxima emisión. Y como siempre decimos, amigas, amigos, gracias por venir. Gracias por estar. Chau.